minutos al aire. Bueno, lo que íbamos diciendo, cerrar un poco de lo de la entrevista con Mujica, va a llegar información a las escuelas. Esta tarde se reúne el secretariado de Montevideo para ver si se pueden mandar información conjunta, unificar las visiones que hemos tenido de esta actividad. Las percepciones a veces cuando uno sale de esta entrevista son diferentes, ya lo hemos visto en prensa. Hemos tenido todos percepciones diferentes de lo que pasó en esa entrevista con el presidente. Voy a dar los teléfonos de la radio por si se quieren comunicar. 903-0302, 903-0304. Acá me preguntan ¿qué hacía Garibaldi en la entrevista? Garibaldi estaba como asesor de Mujica en la entrevista, porque pertenece al Poder Ejecutivo también, al Ministerio de Educación y Cultura. Entonces Luis Garibaldi estaba escuchando lo que planteábamos los maestros también, apoyando al presidente, ¿verdad? Nosotros creemos que cuando uno analiza este tipo de entrevistas, tiene que hacerlo desde un contexto un poquito más allá de lo que se dice en la entrevista mismo. Tenemos que pensar que todo el proceso de elaboración de presupuesto empezó hace bastante tiempo, empezó con el Ministerio de Economía elaborando un instructivo para ordenar la elaboración del presupuesto, en el que dice que van a haber tanta plata para educación, tanta plata para para todo, ¿verdad? Distribuye los dineros que se van a gastar en el quinquenio, los dineros del Estado que se van a gastar en el quinquenio. En ese instructivo había algún dinero extra a lo que se había gastado en el quinquenio anterior, y el Ministerio de Economía mismo dice, va a ir esta plata para $300 millones más para educación, $300 millones para la emergencia social, $300 millones para viviendas o algo así. Entonces, cuando el presidente dice que el presupuesto no está cerrado, nosotros decimos, es muy raro que no esté cerrado cuando desde un principio se presentan los números de esa manera y cuando desde un principio escuchamos al ministro de Economía diciendo que el gasto en educación va a ser el mismo, porque ya se le ha dado bastante educación, que se le ha dado el 4,5% del PBI, que nosotros decimos que no es real, porque dentro de ese 4,5 se introduce en plan Ceibal, se introduce asignaciones familiares para liceales, se introduce INAU, educación policial, educación militar. Entonces, cuando se habla de porcentajes del PBI para la educación, siempre se habló de ANEP y UDELAR. Estos otros componentes nunca se tuvieron en cuenta. Ahora, si el gobierno quiere hacer crecer los porcentajes poniendo cosas que antes no se incluían, allá ellos. Pero nosotros seguimos diciendo que no es así. Eso por un lado. Se evalúa en un 3,9% de 4,5% que dice. No llega igual a un 4,5%. Eso por un lado. Por otro lado, decir que realmente el 4,5 no es suficiente, porque si no, las escuelas no estaban como están, no faltaban la cantidad de liceos que faltan, no estaban los edificios como están, y no ganábamos los maestros y los profesores los salarios que ganamos. Se necesita una fuerte inversión en educación como de impacto para poder luego mantener las mejoras, ¿verdad? Y eso no se ha hecho. No se ha hecho en gobiernos anteriores, ni en el quinquenio anterior, ni en décadas, décadas y décadas. No ha habido la inversión en educación que se necesita, ¿verdad? Por ahí cerramos, el secretariado de Montevideo se reúne esta tarde para armar, para ver, para evaluar y ver cómo llega la información a las escuelas. Bueno, va a haber un envío a las escuelas con toda esta información. Pero bueno, nos gustaría que fuera una visión única, la visión del secretariado, ¿verdad? Un poquito de música y venimos con una compañera de la escuela número 3, me olvidé el nombre de la escuela, número de la escuela, de Maracaná, que tiene serios problemas edilicios y está bueno que la audiencia sepa las condiciones de la boca de los maestros. regresamos después de este tema musical. Bueno, mandar un saludo a Marjorie, una compañera que nos escribe. Todavía no tenemos datos de lo que nos está solicitando ella. También a Nora, a Lorena, a todos estos compañeros que están prendidos a la radio escuchando el programa del sindicato. Y bueno, estábamos por establecer comunicación con una compañera, la escuela 324. ¿Estás por ahí? Hola, sí, buen día. Buenos días, Noelia. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Noelia, la escuela de ustedes vienen de larga data los problemas, ¿verdad? Sí. ¿Podés hacer un poquito un resumen de cuándo empiezan? Porque es una escuela que ha estado mucho en prensa también, ¿no? Sí, en realidad la escuela, el año pasado cumplió 15 años la escuela. Creo que desde que nace tiene serias complicaciones en lo que tiene que ver con su infraestructura. Yo soy efectiva en la escuela por segundo año, o sea, mi primer año en la escuela, y de lo que puedo dar como la información de las carencias es de lo vivido a partir del año pasado, ¿no? La escuela es una escuela que tiene serios problemas en los salones, tiene serios problemas en lo que tiene que ver con los baños, falta de salones que se sustituyeron con containers que en una primera instancia eran provisorios y que, bueno, hace más de 5 años que están funcionando como salones habituales, ¿no? Claro. Noelia, contale a la gente que nos escucha, ¿cuántos contenedores de esos que están en el puerto se usan como salones en tu escuela? 4 salones funcionan en contenedores. En contenedores. En contenedores que tienen serios problemas por lo que tiene que ver con la instalación eléctrica. 4 contenedores que tienen problemas con los pisos son de cartón y en muchos de ellos perforados por ratas o por ratones, y por lo tanto hay agujeros tapados con cartones por los maestros, por, ¿no? Para solucionar como el emergente de cada día. ¿Sabes qué? Contar un poco que esa escuela fue la escuela que a principio de año salió en prensa y no sé, y bueno, estuvimos tratando de ver cómo se podían solucionar algunos problemas que eran muy, muy, muy, muy, muy urgentes, como la falta de 80 vidrios en la escuela, era así. En ese momento yo estuve por la escuela. Los pisos de los contenedores son complejos, pero los contenedores también le faltaban los vidrios, y los contenedores en invierno son muy fríos y en verano son muy calientes. Estas son situaciones que se repiten en otras escuelas también, que en algunas, como en esta, llegan a una situación límite donde los padres toman decisiones que de repente Noelia nos puede contar un poquito. Sí, en realidad nosotros en el contexto del sábado pasado, evaluando, ¿no?, en la situación en la que nos encontrábamos por el día de tormenta del día jueves, que la escuela realmente había sido terrible el ingreso, porque la escuela se inunda, porque tiene desniveles, como que habíamos vivido una situación bastante crítica y que nos parecía hasta incluso peligrosa para nosotros y para los chiquilines, ¿no? El día martes nosotros convocamos a una reunión con los padres, informándoles nuestra preocupación de las cosas que, bueno, que ellos ven todos los días, y bueno, los padres, independientemente de los maestros, pero sí con nuestro apoyo, se organizaron, hicieron una asamblea fuera de la escuela, estuvieron desde el día martes hasta el día viernes organizándose, y bueno, en el día de ayer cortaron el tránsito de la primera al norte, que es la calle donde está la escuela, llamaron a los medios de comunicación y bueno, tomaron como medida eso, no dejar ingresar a sus niños a la escuela. Fue una medida tomada por los padres y bueno, también nosotros como maestros sentíamos ese compromiso también con esa comunidad, que en realidad es la comunidad en la que trabajamos y son los chiquilines que pretendemos tengan buenos procesos de aprendizaje día a día, pero que a veces consideramos eso, que les exigíamos determinados rendimientos académicos, pero no se pueden acompañar en esas situaciones concretas, ¿no? Claro, porque los rendimientos académicos no están desligados o por fuera de las condiciones en que se aprende también, ¿verdad? Pero muchas veces cuando se evalúa eso, ¿no? Se evalúan los rendimientos, no se toman en cuenta esos aspectos y sí, los rendimientos muchas veces no son los que esperamos, pero no evaluamos todas las condiciones en las que se desarrollan, ¿no? Exactamente. Noelia, el lunes va a haber una reunión de compañeros de la escuela, sí. Con el consejo, ¿verdad? Sí, el lunes a las 5 de la tarde tenemos concretada una entrevista en la que vamos a ir representantes de la escuela de los dos turnos, para hacer este planteo personalmente al consejero Oscar Gómez. Una preguntita, ¿tienen plan Ceibal ahí, verdad? Sí. Tienen plan Ceibal, pero siguen enseñando en contenedores, en condiciones realmente deplorables y que no cambian la realidad de la escuela. Es claro el ejemplo, ¿verdad? Tenemos las computadoras que... No sé si tienen alguna estadística de cuántas computadoras están funcionando, ¿no? Se ha hecho un relevamiento en la escuela, pero en realidad es... el 50% quizás en cada clase, ¿no? O sea, de computadoras bien funcionando. A mí me parece que sigue siendo una ilusión creer que en estas condiciones de trabajo, con los niños en contenedores, con pisos de cartón, ¿verdad? Sin vidrios, pasando frío, con una escuela que se inunda, donde por los pisos están los roedores visitando la escuela todo el tiempo, creer que las computadoras que hoy por hoy ya son la mitad de las que llegaron a esas escuelas van a cambiar algo. Parece iluso y hasta chistoso, hasta cómico, diría. Bueno, Noelia, en esta entrevista del lunes con el consejo se le va a plantear algunas soluciones que deberían ser urgentes, ¿verdad? Sí. A la escuela. ¿Podrías decirnos algunos de los aspectos que tienen que tener solución urgente a las escuelas? En realidad nosotros apelamos a eso, a que lo que se haga sea como una intervención de urgencia desde el director del Consejo de Educación Primaria para que esto no siga las vías que a veces son muy lentas, ¿no? Sin duda, una de las prioridades es la falta de un salón, que un poco era lo que se había, estuvo la visita de la inspectora departamental a mitad de año para ver cómo se solucionaba esa aula que nos está faltando. Eso es una cosa que tiene que resolverse, que en primera instancia de la solución era un nuevo container. Todavía no hay, eso no se materializó, no tenemos ni el container ni el salón. Eso es una cosa que nos parece urgente a resolver. Y después hay un salón que tiene, o sea, hay un ala, una galería de salones que tienen serios problemas de inundación los días de lluvia y problemas en el eléctrico. Eso se junta el agua y la electricidad, o sea, es complejo. Sí, una de las cosas que habíamos estado conversando, no tomamos una decisión, pero que sí lo habíamos hablado con los padres, es, ¿qué pasa el próximo día de lluvia? Claro. El próximo día de lluvia, ¿ingresan los niños normalmente a la escuela en esas condiciones? Entonces, eso es una de las cosas que nos parece como que no puede esperar la burocracia del sistema de primaria. Bueno, vamos a ver... Si el consejero nos escucha y puede hacer algunas gestiones de urgencia que vayan como emparchando en definitiva la situación de la escuela y que por lo menos no haya peligros para los niños, ¿verdad? Lo ideal sería hacer la escuela nueva, porque yo la conozco. Sí, claro. Sí. Ya le hemos planteado al consejero que hay escuelas que hay que hacerlas nuevas, que no hay de arreglos. Pero así estamos. Bueno, Noelia, nos vemos el lunes entonces. Bueno, en el consejo. Y estamos en contacto. Un placer. Nosotros igual queríamos resaltar eso, ¿no? La importancia de la organización de los padres también, Creo que Maracaná es un barrio que tiene como muchas ganas también de movilizarse por esas cosas que son propias, ¿no? Como es la escuela. Gracias, Noelia. Bueno, chao. Chao. Vamos a un poquito de música y volvemos para los minutos finales de Arcilla. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie. Volvemos con Arcilla, el programa de los maestros de Ademo Montevideo. Vamos a recordar como nos faltan poquitos minutos, vamos a recordar lo siguiente. A partir del 30 de agosto hasta el sábado 4 de septiembre tenemos elecciones en Ademo Montevideo y en la Federación Uruguaya de Magisterio. ¿Qué se vota? Se vota el secretariado de ambos organismos, de la Federación y de Ademo Montevideo. Se vota comisión electoral y se vota comisión fiscal, que van en una misma papeleta. En Ademo Montevideo se presentaron cuatro listas: la lista Praxis, la lista 27, la lista Espacio 1995 y la lista A Redoblar. En la Federación Uruguaya de Magisterio se presentaron las mismas listas. Luego, lo que también pueden votar los maestros es la lista de funcionarios al Secretario Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio. Funcionarios presentó dos listas: presentó la lista 27 propuesta y presentó A Redoblar. Entonces, los maestros pueden votar Secretariado Ejecutivo de Montevideo, Secretariado Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio y Secretariado Ejecutivo al Secretariado Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio por funcionarios. También se presentaron a la Comisión Electoral dos propuestas de modificación del estatuto del funcionario de Ademo Montevideo. Son dos propuestas que van a ir a las escuelas, que realmente tienen visiones diferentes de sindicato. Hacen hincapié en formas de funcionamiento muy diferentes una de otra. Una de las propuestas es presentada por la lista Redoblar, otra de las propuestas fue presentada por la lista 1995. La semana que viene, De repente podemos tener algún miembro de la comisión electoral para que venga y explique algunas de estas cosas. Todo este material va a llegar a las escuelas, está muy claro. A partir del lunes, está muy claro. Es un material que estaría bueno que antes de las elecciones los compañeros lo pudieran ver y leer tranquilamente, ¿verdad? ¿Dónde se puede votar? Recordar eso. Se va a votar en las escuelas a través del sobre urna, se va a votar en la inspección los días de cobro y se va a votar en casa del maestro el día sábado 4. Bien, por acá vamos cerrando entonces. Vamos a tener que ir cerrando porque se nos va el tiempo. Mandarle un saludo muy grande a Daniel. A Lili, quiero mandarle Lili un saludo muy grande, que no nos está escuchando, seguro. Sí, porque Lili es la que hace la fuercita, ¿no? Daniel está ahí. Y Lucía, bueno, que la estamos esperando. Estamos esperando a Lucía, a ver si aparece hoy en estas horas, todavía no sabemos nada, pero ya la estamos esperando para darle la bienvenida entre nosotros a Lucía. Carla. Nos vemos el próximo sábado. Chau. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.